pongo a tocar, me llaman el bailarín, porque cuando yo me pongo a tocar, toda la gente se pone a reír, con mi modo de bailar, toda la gente se pone a reír, con mi modo de bailar. Me llaman el bailarín. Oye. A reír con mi modo de bailar. Me llaman el bailarín.